El koala de Australia está adaptado perfectamente a un árbol específico, el eucalipto, y no necesita nada más, ni siquiera agua. Es uno de los pocos animales terrestres que no necesitan agua para complementar sus alimentos.